Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Por la luz me puse ahí. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, amigas, amigos, muy buenos días. En una mañana hermosa desde Quito, les saludamos con muchísimo agrado. Nos volvemos a encontrar luego de algunos días. Queremos saludarles muy especialmente. Acabamos de recibir a nuestra invitada de hoy, quien hace su llegada en este preciso momento. Queremos saludar también a nuestros amigos de Ahimsa Vegan Food, quienes patrocinan este espacio. Nuestro saludo también a unos amigos súper especiales, con muchísimo cariño, allá en las pizzas de la granja. Sí, un saludo muy especial. Pues queremos contarles ahora que están preparando y están tratando de encontrar una fórmula para atender con pizzas veganas, y también encontrar una fórmula para hacer pizzas para celíacos. Esto del saludo. Queremos también a nuestros amigos que normalmente nos acompañan, pero que por algún motivo no asistieron el día de hoy, como son Pao y Benur, ayer, decirles que les extrañamos. Queremos saludar también a todas estas personas que nos han estado colaborando desde sus diferentes espacios, digamos, por ejemplo, en el tema de la radio Guambra, que pues tuvimos un espacio allí durante 5 años y que hemos decidido pues hacer como un alto para reorganizarnos y comenzaremos más adelante. Tenemos entonces ya la presencia de Saraswati Rodríguez. Les habíamos puesto allí como indicación, ella es antropóloga, aunque en realidad tiene como una larga lista en relación con sus estudios y los trabajos que ha hecho, pero básicamente lo que queremos decir es que ella es una activista de los derechos de las mujeres, y que ahora mismo nos acompaña. Tenemos el gusto de recibirla. Bienvenida, Saraswati, buenos días. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Pues era una invitación absolutamente necesaria. Estamos muy contentos de que hayas podido acompañarnos ahora. Quisiera comenzar antes de con un spot relativo a los temas de mujeres, a ver si lo podemos escuchar ahora. Los femicidios y feminicidios son muy comunes en el Ecuador. Las cifras han aumentado con los años y en muchos casos no se hace nada al respecto. Es hora de luchar por nuestros derechos y no permitir que nos sigan violentando. ¡Actúa ya! Thank you. Estamos entonces de regreso, estábamos escuchando el tema de lo que está ocurriendo en Ecuador con los femicidios. Tenemos que, es como algo muy muy preocupante, hay como en algunas ciudades del país donde se da como con mucho más énfasis. Quiero contarles que ya tenemos aquí a Benuras, que chévere que haya venido, porque en algún momento pensamos que hoy no venía, y claro, él tiene algunas noticias que darnos sobre algunas de las cosas que también están pasando. Antes de comenzar la entrevista, Saraswati, quería hacer como un pequeño comentario respecto a lo que está ocurriendo. Este momento hay como toda una movilización en las redes por el tema de un muchacho asesinado de una manera violenta, le cortaron inclusive la cabeza, y pensamos que es debido a un nivel altísimo de intolerancia, ¿no? Esto está circulando en las redes y es algo que ha generado como mucho malestar, mucho pesar. Tuvimos también la oportunidad de conocer a este chico. Sí. Y llegaba muchísimas veces al templo, y tal vez una de las cosas es que lo que veíamos era su manera distinta de vestirse, pero por lo demás era un ser humano muy interesante, ¿no? Claro, sí, yo no lo conocía a profundidad, pero por lo que dicen no hacía nada raro ni nada violento, ¿no? Hacía una persona que estaba tranquila, que estaba en su mundo, pero bueno. Bueno, estamos listos entonces y vamos a comenzar con Saraswati, y para preguntarle primero, el país está con una onda muy fuerte de violencia, pero esa violencia está principalmente orientada hacia las mujeres. ¿Cómo se presenta esa violencia? Bueno, contarte que el tema de la violencia no es un tema actual. El tema de la violencia lamentablemente siempre ha existido, y la violencia hacia las mujeres es un tema que ha estado muy invisibilizado. Es decir, que si bien existía en las familias, en las parejas, de madres a hijos, de hijos a madres y demás, realmente no se hablaba de eso. Se creía que era parte de la normalidad. Hace unos varios años se empezó ya a dar la posibilidad de hablar sobre eso, a mencionar que la violencia está causando impactos graves en términos sociales, en términos económicos, en la sociedad, y no solamente en la sociedad ecuatoriana, sino a nivel mundial. Entonces, se definió en Naciones Unidas lo que se llama la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Violencia. Tiene como las siglas CEDAW, y especialmente relacionado con la violencia hacia las mujeres, esa es la CEDAW. Y en la CEDAW lo que se busca es poner fin a la violencia hacia las mujeres. Entonces, mi asistente me está ayudando mucho. Entonces, desde Naciones Unidas se ha hecho recomendaciones hacia los países para garantizar los derechos de las mujeres, y parte de esa garantía de los derechos de las mujeres está relacionada con esa necesidad de generar políticas públicas que garanticen la eliminación de todas las formas de violencia hacia las mujeres. Bueno, digamos, era cultural y era, como indicas, normalmente aceptada la violencia hacia la mujer, era una cosa que se sentía de alguna forma, se veía como normal, pero que obviamente no lo es. Digamos, hay como, perdón el término, ¿no? Hay cosas que se aceptan como normal, por ejemplo, el tema de maltratar animales también. Hay algunas formas de, porque las personas son diferentes, es normal que se las maltrate, es normal que se las margine, es normal que se les dé un trato distinto a los demás. Pero, digamos, desde hace un tiempo, justo es como estas corrientes que vienen cambiando eso, ¿no? Y claro, hay pero como... porque también se ha visto impactos súper fuertes. Se han hecho, por ejemplo, investigaciones en donde se muestra el impacto económico que tiene la violencia en la vida de las mujeres. Porque las mujeres dejan de producir, dejan de trabajar, se ven obligadas también a buscar medidas de amparo o medidas de protección, dependiendo de las necesidades, y eso tiene implicaciones en la vida económica, en sus posibilidades de ser independientes, autónomas y demás. Otra de las formas de violencia que se ven y que ha impactado mucho es el hecho de la dependencia que hay de las mujeres hacia sus parejas o hacia sus familias, ¿no es cierto? Y cuando tú eres dependiente, difícilmente puedes salir de ese círculo, salir de ese entorno violento en el que estás viviendo, porque es muy difícil mantenerte simplemente. Entonces, esas son del tipo de cosas que se han demostrado con estudios e investigaciones, y de hecho en el país se hizo una encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género, y ahí también hay indicadores súper interesantes que muestran que esos impactos son graves y que tiene que cambiar eso. Pero, a ver, Sarasuati, según eso, la violencia no solamente es el hecho de que se maltrate, se agreda, se violente, digamos, a las mujeres, sino que hay otras formas de violencia, ¿no? Sí, bueno, hay varios tipos de violencia, en realidad. Se habla, por ejemplo, de las violencias, de hecho, hay violencia sexual, violencia física, violencia psicológica. La violencia psicológica tiene una cantidad de particularidades que puede ir desde los gritos hasta la violencia que no es levantar la voz, sino hay formas diferentes de hacer presión, hay formas diferentes de ejercer poder sobre otra persona. Entonces, todo eso está enmarcado dentro de la violencia psicológica. Además, también se habla de la violencia estructural. Cuando hablamos de violencia estructural, hacemos referencia a las dinámicas que ejerce el Estado en donde excluye un poco a las mujeres o no toma en cuenta las necesidades de las mujeres. Al hacer eso, tú estás ejerciendo una violencia que va más allá de lo que tú como persona, como individuo, puedes abordar o cambiar, digamos. Entonces es por eso que también se habla de la violencia estructural. Hay violencia obstétrica también. La violencia obstétrica es un tema que muchas veces no hemos escuchado y que nos llama la atención, pero la violencia obstétrica es atentar contra los derechos de las mamás y los derechos del recién nacido o de la recién nacida. Eso significa, por ejemplo, todas estas prácticas que tal vez ustedes han escuchado, que cuando uno está dando a luz le gritan, le violentan, le hacen episiotomía, no respetan lo que uno quiere tener en su parto, las decisiones que uno quiere tener en su parto, sino que, por ejemplo, el parto suele ser en posición horizontal cuando hay muchas ventajas de hacerlo de manera vertical o de otras maneras. Entonces, eso es a lo que se llama violencia obstétrica. También el hecho de que a los guaguas apenas han nacido, los separan de la madre. No hay esa posibilidad de contacto piel con piel que tiene muchas garantías para el futuro cercano de los bebés. Creo que esos serían los varios tipos de violencia de los que podemos hablar. Me parece que no se me escapa ninguno. Pero como les digo, hay una cantidad amplia de los tipos de violencia. Yo me quedé con uno así que me llamó la atención, ¿no? La violencia estructural. ¿Qué significa eso? Bueno, como les decía, a veces hay dinámicas en las cuales el Estado o las diferentes instituciones del Estado no reconocen las distintas necesidades y particularidades de las mujeres. Por ejemplo, cuando hablamos de las titularidades de la tierra, que es algo que suele ser muy muy particular en el tema del campo, generalmente quienes son socios de un terreno comunitario suelen ser los hombres, quienes son los jefes de familia, bien entre comillas. Eso significa que las mujeres suelen no tener la posibilidad de tomar decisiones sobre ese uso de la tierra, ¿ya? Y eso es lo que, a donde estás yendo, es a que las mujeres nuevamente vivan en dependencia económica, ¿ya? Entonces, lo que se busca es, por ejemplo, que haya políticas de tenencia de la tierra que sean inclusivas. De esa manera, estás logrando y estás llegando a que la dinámica sociocultural cambie, a que las mujeres puedan tener una garantía de su derecho a propiedad, ¿ya? Bueno, les quiero contar algo. Ese sonidito que están escuchando allí no es una falla técnica, por si acaso. Lo que ocurre es que Sarasuati vino trayendo a su asistente y es ella la que está produciendo ese sonido. Bueno, nosotros queremos desde este espacio hacer un homenaje a la mujer. Y por eso mismo hemos escogido una canción de un amigo muy querido, un amigo mexicano. Él es Surodvani Amaya y produjo una canción muy chévere que se llama Mujer Medicina. A ver, Sarasuati, te invitamos también a escucharla para ver qué te parece. Y amigas, esta canción va dedicada a ustedes. encinas, tu sonrisa todo lo descontamina. Flores en las luces por donde caminas, tu energía es como el fuego del tambor. Mujer medicina, cuando ríes la felicidad domina. Entretejes cantos, danzas de alegría, como se entretejen cielo, mar y sol. En mi corazón, más terminan de sonar los ecos de tu risa. En mi corazón, jamás terminan de gotear las mieles de tu voz. Mujer salvaje, nos canta en tus ojos un nuevo lenguaje, que abre corazones, puertas y paisajes, y en el que solo existen el aquí y el hoy. Mujer salvaje, logras que el alma suba y que la luna baje, para danzarle al tiempo y emprender el viaje hacia los manantiales de la sanación. En mi corazón jamás terminan de sonar los ecos de tu risa. En mi corazón jamás terminan de gotear las mieles de tu voz. Mujer de aire, mujer de agua, mujer del fuego y de la tierra, no hay ser alguno que te posea, tu amor es polen en primavera. Mujer de aire, mujer de agua, mujer del fuego y de la tierra, no hay miedo alguno que te contenga, tu amor es lluvia sobre un volcán. Les decía que me gustó la letra y la voz de esta muchacha es impresionante. Pues sí, en realidad el autor es Surudvani Amaya, es un amigo que estuvo aquí en Ecuador hace un tiempo, vino con Todo el Mundo Dice Ajó, y claro, él está ahora ya nuevamente en México y sigue componiendo algunas canciones muy, muy chéveres. Se lo puede encontrar ahí en YouTube, de unas canciones que hizo en vivo. Y claro, esta es una canción que me gustó mucho porque va dedicada de una forma muy especial a las mujeres. Justo me parecía que era como coincidente con el tema de hoy. De alguna forma yo quería como hacer un homenaje a las mujeres y a nombre de todos los hombres pedirles disculpas por las veces en que han sido violentadas, en que han sido faltadas, porque lamentablemente nuestra sociedad también nos ha educado de esa forma y nos ha hecho mirar que es normal hacer eso y lo hemos aceptado y lo hemos tolerado, hasta que en algún momento de alguna forma nos vamos encontrando con que eso no está bien y que debemos cambiar nuestras formas de relacionarnos con ellas, pues que tiene que ser una cuestión más bien en el marco del respeto, entender por ejemplo como lo hace en el mundo Vaisnava, ¿no? Claro, sí, la cultura Vaisnava enseña la importancia que tiene la mujer, ¿no?, en la creación, y cómo nosotros los hombres debemos de aprender de ello. Bueno, hay toda una serie de reglas, regulaciones, de meditaciones, de prácticas que nos llevan a tener más conciencia y a poder vivir en armonía, ¿no? Y también las mujeres a cuidarse también, ¿no? De hecho, la mujer hoy en día tampoco se cuida demasiado de muchas cosas, descuida no solo el hombre, ¿no?, sino que también, la cultura Vaisnava, el Bhakti Yoga enseña cómo la mujer debe vestirse también, cómo debe prepararse. Con una mujer fuerte, el hombre automáticamente ve la autoridad también, ¿no? Ve la sabiduría que tiene. Eso hablábamos hoy en la clase de la mañana con Maharaj Mahayogi, ¿no? Que las mujeres también deben prepararse mucho, porque a veces veo que se ve que se quejan también. Pero también hace falta una preparación, ¿no? Decía Prabhupada, pero hay que prepararse también. sea, está bien la queja y está bien, el hombre tiene su responsabilidad, no la vamos a quitar, tenemos nuestra responsabilidad, pero la mujer también tiene un trabajo que hacer. Entonces eso también está invitando a un cambio, ¿no? A un cambio de, bueno, de la forma de cómo se viste, ¿no? Del maquillaje y todo eso, que eso lo hablamos justamente a la mañana, ¿no? Y fue una clase muy linda. Bueno, una de las cuestiones precisamente es que hay todo un mundo allí, ¿no? Una cantidad de cosas. Está el tema de yo me acuerdo hace un tiempo, por ejemplo, el tema de la educación. Era muy complicado para una mujer acceder a los estudios, ¿no? A prepararse. Luego estaba también el otro, ¿no? Que en ciertos trabajos, en ciertos oficios, pensar en una mujer. Ahora ya se ve muchas mujeres haciendo trabajos, digamos, como conductoras, están como pues taxistas, trabajos que normalmente se pensaba que eran exclusivos de los hombres, pero parece que, aunque ya han tenido como acceso a este tipo de trabajos, sin embargo, sigue habiendo allí también como una de estas formas de violencia, ¿no? Que tiene que ver con que no se les paga igual, hay una discriminación allí. Bueno, gracias por esa solidaridad que mencionaba, Raza. Es súper importante el hecho de empezar a cambiar el chip también en los hombres y contarles que el cambio es de la sociedad en general. Hombres y mujeres tenemos que buscar ese cambio y vivir una vida libre de violencia. Con relación a lo que mencionabas, el tema de las prácticas culturales no pueden ir nunca sobre los derechos. Eso significa que nosotros no podemos ser victimizados por la forma en que nos hemos vestido, por cómo nos maquillamos, además. Simplemente no puede haber violencia hacia las mujeres o hacia los hombres por la forma en que tú te comportas, ya que era lo que tú empezaste diciendo un poco con el fallecimiento de este chico, que me parece terrible y que en realidad todavía no termino de entender cómo pudo suceder algo así. Pero el tema es que es súper importante mencionar que una vida con violencia no es una vida adecuada para nadie. Y con relación a lo que mencionabas con el tema del empleo, comentarles que de acuerdo a las estadísticas, todavía las mujeres ganamos más o menos del 30% menos que un hombre en un mismo cargo. Eso significa que si tú haces de chofer de la ecovía, por decir cualquier cosa, y eres mujer, aparentemente te van a pagar un poco menos por el hecho de ser mujer. Este ejemplo de la ecovía en realidad no es real, sino que les estoy poniendo para pensar en para pensar en las responsabilidades iguales, digamos. Entonces, pero sí como les mencionaba, hay estadísticas que muestran que realmente se da todavía esa discriminación. Otro tema importante es que las mujeres en edad reproductiva muchas veces tienen dificultades para mantenerse en un trabajo. Eso significa que como tú estás en esta edad reproductiva, en algún momento vas a querer tener hijos, ¿ya? Igual o no, pero el tema es que la empresa corre el riesgo, bien entre comillas, de que tiene que asumir ese espacio cuando tú no estás. Si bien existe políticas definidas específicamente para eso, pero a los empresarios les asusta eso. Además, les asusta el hecho de que tienes que salir a lactancia. Y además ahora les asusta el hecho de que tú puedes salir pidiendo un año de permiso sin sueldo, cuando tú tienes una responsabilidad enorme, que es la responsabilidad de cuidar a tu agua, de sentar las bases para el futuro. Entonces, eso no se valora, por ejemplo, y eso es súper importante mencionar que cuando hablamos de los espacios productivos hay algunas dificultades en términos de conseguir trabajo cuando tú eres mamá. Entonces todavía se dan esas dinámicas de discriminación. Bueno, ahora se me ocurre, tenemos una amiga justamente que está haciendo un trámite ante la Defensoría del Pueblo precisamente porque sus derechos han sido violentados, ya que le pidieron la renuncia porque está embarazada. Entonces es justo lo que tú acabas de decir, no es ninguna cosa así como antojadiza ni en modo alguno una exageración, sino que es una realidad latente y que está pasando inclusive en departamentos del Estado. Sobre todas las cosas, si hay, y esto es como todavía una práctica bastante normal, inclusive si bien es cierto puede ser que digamos son profesionales con la misma categoría, etcétera, pero normalmente también es entregarle como mayor volumen de trabajo a la mujer, ¿no? Entonces hay también como este tipo de cosas. Bueno, hay un montón de estereotipos de cómo debemos ser hombres y mujeres, ¿no? Y eso es parte de lo que tú mencionas. Muchas veces creen que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, somos más organizadas con el dinero, más solidarias, etcétera, etcétera. Resulta que no es así. Resulta que tú vienes de una práctica diferente. Cada familia viene de un mundo diferente. Cada persona es de un mundo diferente. Entonces, el hecho de plantearte el tener un empleado o una empleada con más responsabilidades por el hecho de ser hombre o ser mujer, creo que es algo que los empresarios tienen que tomar en cuenta. Tenemos capacidades distintas, tenemos habilidades distintas, y eso es importante también notar cuando contratamos a alguien, pero no pensar en esencialismos o en estereotipos, porque ahí podemos equivocarnos. El tema es que lo que buscamos en este proceso, por ejemplo, en acceso, es importante que cuando definimos la necesidad de contratar a una persona, deberíamos pensar sin importar si quieren un hombre o una mujer. Es decir, solamente pensar en las características laborales para esa persona. Y de ahí se van haciendo las selecciones de una manera más equitativa. Es decir, en el acceso tú estás garantizando la posibilidad de que sea un hombre o sea una mujer con características similares en términos técnicos, en términos de características profesionales. Después lo que tú vas a ir logrando es identificar algunas posibilidades y algunas características de esas personas que pueden aportar más y mejor al trabajo que tú estás buscando. El tema también es que cuando hablamos de acceso también tenemos que pensar en que tenemos una serie de responsabilidades adicionales las mujeres cuando estamos en el espacio laboral, porque todavía nosotros trabajamos más horas que los hombres, y eso no es algo que me esté inventando o que me encante decir en mis talleres después de tener mis varios calendarios diarios de actividades, sino que realmente a nivel de estadística las mujeres todavía tenemos más horas diarias de trabajo. Entonces es importante que pensemos también en que esas mujeres están llegando a su casa y van a tener que seguir trabajando. Y ese es un tipo de trabajo que muchas veces no nos acordamos que tenemos y que existe. El trabajo no remunerado. El trabajo no remunerado, que muchas veces no está valorado, pero que es clave y súper importante. Es el trabajo que sostiene a las familias, es el trabajo que da esa reproducción, por llamarle de alguna manera, a la cultura, a la sociedad, a las familias. Entonces, también hay que pensar en cómo ese trabajo se va reduciendo y cómo mejoramos las dinámicas para que dentro de las familias asumamos esa tarea como una tarea compartida, como una tarea en donde no solamente le corresponde a una persona, sino es una tarea de dos. Muy bien, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos escucharemos una canción que se llama Somos Mujeres Somos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Conoce las especies del país? Que se deben proteger con urgencia. Escúchanos todos los domingos de 9 a 10 de la mañana en la radio de la Casa de la Cultura, 940 AM. Esta es la oportunidad para que nuestros hijos aprendan a enriquecer su mundo a través del fantástico descubrimiento de la lectura. Ven con tu familia al pabellón infantil de la 10ª Feria Internacional del Libro y la Lectura, del 10 al 19 de noviembre, en el Parque Bicentenario de Quito. El mundo es más interesante de lo que parece. Invitan Cámara de Libro, Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra y Ministerio de Cultura y Patrimonio. Nada te hace sentir lo que sientes cuando lees un buen libro. Es como irse en un viaje fantástico. Nada que ver con las redes sociales. Es otra cosa. Un buen libro te apasiona. Es como enamorarse. 10ª Feria Internacional del Libro y la Lectura, del 10 al 19 de noviembre en el Parque Bicentenario de Quito. El mundo es más interesante de lo que parece. Invitan Cámara de Libro, Plan Nacional de Libro y la Lectura José de la Cuadra y Ministerio de Cultura y Patrimonio. Maestro, estos son tus objetivos para este año. Ganar el NOS, viajar a Dubái, conocer a los mejores profesores del mundo, ser el mejor maestro de Ecuador e Iberoamérica. Participa en el 10º Concurso Nacional y 5º Iberoamericano de Excelencia Educativa, presentando tu proyecto en www.fidal-medioamlat.org hasta el 10 de diciembre de 2017. $10,000 para el primer premio, viajes internacionales, cursos y becas de estudio. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos la luz en medio de la oscuridad. Somos mujeres escritas para así luchar. Unimos nuestras voces para no callar. La voz de hombres y mujeres. Esta es la primera prueba de quien no hay quien pueda ponernos toque de queda donde la lucha se hereda. La lucha no dilata, se transmite como plaga, trasciende fronteras bajo una sola bandera. Se contagia el entusiasmo y hombro a hombro se trabaja. El rap en resistencia, Latinoamérica se levanta. Suenan las voces de los barrios libres, hombres y mujeres sin prejuicios que dividen. Sin géneros ni razas, nuestras latas y gargantas defienden un movimiento, aquí las damas lo proclaman. Heredera de guerreras que ponen el vientre como fuente de poder. No somos inocentes, somos fuente del potente grito que el continente lanza a través del rap, y aún no es suficiente. HH nos inspira y por eso es que unidas hemos decidido consagrar la vida con la búsqueda de la sabiduría, nuestra guía, la necesidad de poner en palabras rebeldía. Hoy hacemos esto, nadie. Guerreras, disolvimos fronteras, quisieron separarnos, acusarnos de hechiceras, consignar en el olvido a las que dan vida a la espera, reencarno a buen poeta, me regaló mis letras, empoderando con hip hop aunque rompa sus reglas, tu tiempo ya no pierdas, mejor no me sometas, sacamos de la música la verdadera fuerza. Solo uno con ustedes, no me rindo. Son compañeras las guerreras de Latinoamérica. Hermanas que trabajan, 2H es nuestra vida. Ha llegado el momento de que el mundo escucha la cabeza femenina. Hoy respira, analiza la unión combativa. No se despega ni se envía. Ejemplo de trabajo, lucha, constancia, persistencia. Hoy suena una sola voz que representa. Dejando el miedo a un lado, enfrentando el derecho que nos toca. Apartando la competencia, enarbolando nuestra historia. No más callarán nuestras ideas. Seguiremos en la lucha, la mujer. Creciendo al patriarcado que nuestra vida ha marcado por miles de años, una batalla de violencia, discriminación, explotación, hasta nosotras pura inconsciencia. ¿Hasta cuándo viviremos con esta violencia? Revolución, hip hop revolución, mina Uma en acción. Las mujeres haciendo frente al imperio de mente, al imperio de mente. Sacando la verdad que quieren ocultar, sacando la verdad que quieren ocultar. No nos van a callar. Van a callar. Hoy hacemos esto, nadie tiene el control. Levantamos la voz, Latinoamérica. Hip hop unido está, hombres, mujeres, van. Sentido de igualdad, eso queremos. El grito de silencio que en el agua se respira, el último suspiro de un corazón con palpita. La carita del sol por la ventana. En pie de guerra, sexo fuerte que aterra. Oculten los cimientos bajo tierra, sabiendo que un edificio no se derrumbará por ella. Somos mujeres, somos hip hop, la rima de la primavera. Amaruna, Castellita y Raichu. Las guarmis sonaremos fuerte en tus oídos. No te quejas de Jackie Bakurichu. Hembra, deja de volar por tu siembra. Libra los hilos de la unidad ahora y siempre. Que en tu vientre enlate vida fértil, la energía sutil que no se haga dócil, amplia, llena de vitalidad. Encara la mala mirada con la actitud de callar los canallas y la dulzura de amar sin límite. Revélate, que nadie te quite tu sonrisa. Es el final, el que ya estaba escrito, completo y erudito. En nuestra voz la clave, respiramos la libertad como bandada de aves elevadas con el ritmo y con las claves. Claves de aprender es observar y ver el contexto, entender primero perecer, así poder vencer, disfrutar de crecer. Que el desafío es grande, pero más grande el placer. Hoy bueno, estamos al aire. Bueno, aquí les habla Berurash. Les voy a hacer los anuncios para nuestro Centro Cultural Govindas, que estamos aquí en Esmeraldas y Venezuela, en Plaza del Teatro, ahí la bajada del Troll en Plaza del Teatro. Y bueno, a partir de mañana tenemos todos los días a las 5 de la tarde una mantra meditación gratuita, donde, bueno, siempre, como dice mi querido Maharaj Giri, siempre planteamos muchos problemas materiales, ¿no? De hecho, siempre hablamos, siempre se presentan problemas materiales, pero justamente las soluciones son espirituales, ¿no? En nuestra cultura se dice que todos los problemas, si bien no es que los tomamos así, ay, no pasa nada, pero todos los problemas, todas las circunstancias que pasan en la sociedad, como estos temas que estamos hablando, vienen de un descuido nuestro, ¿no? Ancestral, de una falta de conexión con lo espiritual. Entonces siempre nos invita a, también a nosotros hacer un cambio, ¿no? Más allá del cambio o de la solución inmediata, también nos está invitando a una reflexión profunda, y por eso es que nosotros hacemos este servicio que, bueno, Sila Prabhupada trajo aquí a esta parte del planeta, ¿no? A América, lo que es la enseñanza del Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga da soluciones permanentes, soluciones definitivas a todos los problemas que tiene la sociedad, que tienen hombres, mujeres, niños, ancianos, ¿no? Porque, bueno, obviamente en las ciudades hemos perdido la conexión con lo divino, no hacemos ofrendas, no hacemos una meditación, no hacemos una purificación cotidiana. Entonces, es obvio que va a haber dificultades, ¿no? Entonces, nosotros hacemos este servicio, mientras tanto aprendemos también. Por eso los invitamos, porque los encuentros son gratuitos. Entonces, ya saben, problemas materiales, soluciones espirituales, ¿no? Más allá de que puedas resolver los problemas en forma inmediata, eso requiere también una solución profunda, un estudio y un análisis del ser humano muy, muy adentro, ¿no? Adentro de uno, muy interno. Entonces, bueno, a partir de mañana tenemos una mantra meditación, con música, con mantras. Vamos a ver cómo a través de los sonidos podemos sanar muchos de estos problemas, ¿no? Mi maestro espiritual, cuando yo tenía un montón de problemas también, ahora tengo muchísimos menos, ¿no? Pero siguen estando porque estamos en el mundo material, me decía que el principal problema es el consumo de carnes, ¿no? Entonces el consumo de carne es lo que genera todos los problemas después, ¿no? Ayer veía unas notas que me entristeció un poco, ¿no? Pero bueno, también es parte de este mundo, ¿no? El tema del aborto, vamos a hacer una marcha a favor del aborto, ¿no? Entonces qué loco, ¿no? Porque qué fácil es pedir el aborto cuando uno nació, justamente, ¿no? Cuando uno está vivo acá, entonces, ¿qué diferencia hay entre matar un ser que ya es grande, que está en el vientre? Estamos matándolo igual, ¿no? Entonces, eso es una falta también. Y yo lo que vi, que la mayoría eran mujeres las que habían publicado eso. Entonces yo digo, qué loco, ¿no? Por un lado pedimos justicia, pedimos paz, pero yo puedo disfrutar del sexo y después si queda embarazada meto un caño en la vagina de la mujer y ya está, ¿no? Y entonces eso es violencia también. Eso es violencia, porque después estas mismas personas que publican esto están pidiendo justicia por otro lado. Entonces, ese tipo de cosas, a mí me pasaba mucho también. Yo decía, sí, el aborto, hay que hacer esto, ¿no? Porque uno en la ignorancia tiene un patrón y la mente nos predica, ¿no? Nos dice, esto está bien, esto está mal. Entonces necesitamos reglas, necesitamos la autoridad. Todo el universo se basa en reglas, los pueblos ancestrales nos enseñan esto. Es muy importante tener las reglas, aprender diariamente, tener una autoridad que nos enseñe, así como vamos a la escuela y nos enseñan a sumar, nos enseñan matemáticas, biología, etcétera. Alguien que nos enseñe cómo funciona el universo, cómo funcionan las energías, porque de nada sirve pedir justicia en algo porque a mí me conviene, pero estoy por otro lado violando, ¿no? Entonces por eso el Centro Cultural Govindas, como todos los centros que tiene nuestro querido Gurudeva, se encarga justamente de despertarnos de este gran sueño que tenemos y de, ok, hay un problema, pero vamos a atacarlo, vamos a empezar a mirarnos a nosotros mismos qué nos está pasando. Y eso, hay un video que se llama Simática, que yo vi hace 10 años atrás, que nos enseña que todo lo que nos pasa es el reflejo de algo interno que no está bien. A todos tenemos. Benura, hay una cosa. Tú comenzaste hablando de que muchos de los problemas se originan en el consumo de carne. Y precisamente en esa línea tenemos un festival súper interesante, el Vegan Gore Festival. Qué bueno. 2017. Esto va a realizarse los días sábado 25 y domingo 26 de noviembre en la Capilla del Hombre. No tiene costo, la entrada es totalmente gratuita, y una de las cosas súper interesantes es que la idea es que se promueva, que se celebre, que se festeje el hecho de poder abandonar el consumo de carne y esta costumbre de maltratar, de explotar animales para usar de ellos, no para abusar de claro. ellos. Entonces, este fin de semana pues vamos a tener una serie de actividades que va con la parte cultural, va a haber exposiciones donde van a estar, por ejemplo, Quilla, ¿no? Va Quilla y Co. con sus productos absolutamente deliciosos, yo los recomiendo un montón porque he tenido el placer de probarlos. Estarán por allí también algunos amigos y amigas que tienen emprendimientos relacionados con el tema vegano, pues, y que están haciendo como promoción de aquello, ¿no? Claro. Y sobre todo, digamos, vamos a estar nosotros también, va a estar Ser Más Animal para promover los derechos de los animales, los derechos de la naturaleza. Esa va a ser nuestra presencia allí, de tal manera que compartimos esta invitación para que nuestras amigas sí. y amigos asistan ahí a la Capilla del Hombre el día sábado 25 y el domingo 26 también a partir de las 9 de la mañana. Sí, auspicia, bueno, la Revolución de la Cuchara, el Eco Key Market, que también estamos en Esmeraldas, OE 319, esquina Venezuela, con el restaurante vegetariano y vegano Govindas. Así que, bueno, también, pues, sumados. Además quería contarles que este festival va a estar súper interesante y es apto para toda la familia, porque hay actividades también para los pequeños, que no se queden fuera y que no se nos aburran. Es súper importante también vincularlos desde pequeños en este mundo de reflexión y de ir buscando un mundo diferente. Benura, y ya que estamos en esto, que también hablaste que es fundamental, que es como importante el hacer la meditación. Claro. ¿No? El día de ayer hubo, por ejemplo, un festival de mantra meditación, ¿no? Sí, fue un poquito de música instrumental y se incluyó en un momento lo que es la mantra meditación y siempre invocando, ¿no? Porque todo lo que hacemos es gracias al, bueno, como dicen los indígenas, al gran espíritu, el espíritu supremo. Entonces es muy importante siempre, nosotros antes de empezar hacemos las oraciones a nuestros superiores, ¿no? A nuestras autoridades espirituales, porque eso es respetar a los mayores. Por eso en la sociedad no se respeta a los mayores. Pero a ver, tú dices una cosa, dices mantra meditación, pero la gente se queda así como pensando, ¿no? ¿Qué tal si más bien, antes de explicar lo que puede resultar muy largo, les damos una muestra gratis, una muestra de mantra meditación y nos deleitas con una de esas hermosas canciones que tú interpretas? Bueno, amigas, amigos, preparen sus oídos, si es posible, cierren los ojitos, pónganse así como en plan súper tranquilo, porque lo que viene en realidad lo van a disfrutar. Om Agyanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tashmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manovishtam Shtapitanjena Bhutale Swayarupa Kadamahyam Dadatishva Padantikam. Vandeham Sri Guru Sri Yuta Pada Kamala Sri Guru Vaisnavamscha Sri Rupa Sagrayata Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Pariyana Sahita Krishna Chaitanya Deva Sri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Sri Vishakambita He Krishna Karuna Sindo Dina Bandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Yo nací en la más oscura ignorancia, pero mi maestro espiritual abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le debo mis más humildes y respetuosas reverencias, su divina gracia, Sila Bhaktilok Paramadvaiti Swami Maharaj Ki Jai, Sila Prabhupada Ki Jai, Sila Bhaktivedanta Tulananda Charya Ki Jai. Bien, Venuras, muchas gracias. Sarasvati, ¿qué te pareció ese mantra de meditación? Me encantó. Realmente la forma en que tus cuerdas vibran es una forma rara en que haces vibrar todo el cuerpo de las personas. No es uno. Me encantó. Gracias. No es uno. Es, uno realmente no. Yo no me siento cualificado en nada, ¿no? Uno, si puede tener la oportunidad de poder ser un canal, podría decirse, es gracias a la misericordia del maestro espiritual, gracias a los compañeros que uno lo apoyan, ¿no? Y eso también es la gran ilusión que hay en el mundo, que el músico, el artista, ¿no? Los Maradona se piensan que son muy talentosos y se olvidan que eso es un préstamo que le da el universo, el creador. Así que eso no hay que olvidar. De ahí parte todo, ¿no? Del amor y de reconocer que hay un ser supremo que nos está sosteniendo, manteniendo. Somos mantenidos todo el tiempo. Claro, y en eso del servicio tenemos amigos que están haciendo también muy chéveres servicios, ¿no? Por ejemplo, estos panitas de Ahimsa, Ahimsa, amigos, ¿no? Ellos están preparando allí, por si acaso, a quienes les interese, pueden ir la próxima semana, queda en la Cordero 570, entre Reina Victoria y Juan Leumera. Si gustan, también pueden anotar el número de teléfono al que pueden hacer sus pedidos, desde el 098-238-9906. Qué rico, el día de ayer tuvimos el placer de ir a almorzar allí. ¿Sí? Hicieron unas preparaciones deliciosas. Así que les invito para que ustedes también puedan asistir, visiten a nuestros amigos en Ahimsa Vegan Food. También contarles que estamos así como tratando de generar, ¿no? nuevas pizzas, con preparaciones distintas, no las claro. tradicionales, no las más conocidas. Ahí en las pizzas de la granja que quedan en la isla y en San Gabriel y la isla, ¿no? Pueden ir ustedes todas las tardes entre lunes y sábado desde las 3 de la tarde más o menos hasta las 10 de la noche y pueden llamar también para hacer sus pedidos al 22 22 22 9. Es súper facilito y pues les envían a domicilio. Muy bien, bueno, los teléfonos de aquí, 22-20-966. Exactamente, si alguien quiere llamar, estamos puede opinar respecto final, a lo que igual. Estamos conversando, si tienen una idea con los temas, por ejemplo, de derechos. Cuando ya nos queda poquito tiempo, Sarasvati, decir que hay organizaciones que estén trabajando en este momento los temas de mujeres. Siempre hay organizaciones que están trabajando estos temas y ahora Se está discutiendo la ley para erradicar la violencia contra las mujeres. En realidad no se llama así, no me acuerdo exactamente el nombre, pero la Asamblea está discutiendo esta ley. Ha sido un proceso bien particular porque desde la sociedad civil se generaron algunas recomendaciones para incluir en esta ley. Finalmente, la discusión que los textos que llegaron para la discusión en la Asamblea fueron textos un poco bastante diferentes a lo que se había planteado desde la sociedad civil, dejando cosas importantes por fuera. El tema de la ley es algo que se viene discutiendo ya varios años y que es clave para garantizar los derechos de las mujeres y erradicar la violencia. Ojalá se llegue a aprobar una ley que incluya las necesidades de las mujeres. Hay varios colectivos, como te mencionaba, desde la sociedad civil que trabajan en temas de derechos. Por ejemplo, está la Coalición de Mujeres, está el colectivo Vivas Nos Queremos. Hay una serie de colectivos que siempre están en el tema, siempre están buscando alternativas, buscando opciones, acompañando a las personas que necesitan buscar garantía de sus derechos, mejorar las condiciones de vida incluso. Hay algunas organizaciones de Naciones Unidas, está también ONGs que trabajan en el tema. Y desde la institucionalidad, desde el gobierno, ¿cuáles son? Aparte, digamos, a mí en realidad, yo no, me van a perdonar, yo no le tengo mucha confianza al tema de la asamblea, porque por ejemplo están ahí las sumisas, ¿no? Es como, y son ellas las que están proponiendo eso, entonces no le veo como que vaya como por muy buen camino. Entonces, más bien yo digo, a lo mejor en los otros ámbitos, ¿no?, que se generen tal vez no necesariamente una cuestión constitucional, pero sí algunas normas, algunos acuerdos, algunos reglamentos, algunas cosas así, en otros espacios, digamos, desde las municipalidades, los GAS, no sé, yo veo que a lo mejor por allí. ¿Qué se está haciendo en ese sentido? Bueno, sí, de hecho, en la COTAD, que es el Código Orgánico, se está un poco cambiando las responsabilidades desde el Estado hacia los GATS, hacia los gobiernos autónomos descentralizados, y ellos tienen la responsabilidad de implementar lo que se llama los consejos de protección de derechos. Dentro de esos consejos de protección de derechos está el sistema de protección de derechos, y dentro de eso está el sistema de atención hacia las mujeres, el sistema de acceso a la justicia hacia las mujeres y las niñas. Entonces, cada GAT debería tener uno. En realidad hay muy pocos que han asumido ese reto, están empezando. En el municipio de Quito se está trabajando, se trabajó ya una norma. Francamente no me acuerdo si ya fue aprobada, pero el año pasado se estaba discutiendo. En Tungurahua se están desarrollando también en algunos cantones, en Puerto Quito también. Es algo que tiene que ir pasando de a poco, ¿no? Cada GAT tiene que irse apropiando de ese proceso e ir entendiendo cómo va a lograr su sistema de protección de derechos. Solamente antes de que se me acabe el tiempo, contarles que el día próximo sábado, el 25, va a haber la marcha que está llevando el colectivo Vivas Nos Queremos. Vivas Nos Queremos. Ajá, y va a empezar en la Plaza de Santo Domingo para evidenciar que todavía hay violencia hacia las mujeres y para pedir que se dé fin a esa violencia. Bueno, nos sumamos a esta invitación, hacemos como nuestra también para que quienes nos están escuchando pues asistan a esta marcha. De igual forma, queremos invitarles también a la marcha que se realiza el día de mañana y que será allí en la Plaza de la Independencia a partir de las 9 de la mañana por Samuel, por este amigo que comenzamos hablando, pues porque es una muestra más del machismo. Y además también invitarles en nuestra página, visítenla, Ser Más Animal con el signo más. En esta página hemos puesto una carta que estamos enviando, es una carta pública para la Reina de Ambato, que está realizando un evento, entre comillas, benéfico. Este evento pretende, dice, ayudar a los niños con cáncer. Y la reinita espera recaudar $70,000 para un equipo médico y como $15,000 para el espacio, para el lugar donde van a poner eso. Nosotros, por la experiencia que tenemos ya en varias oportunidades, han hecho el sector Tauricida, ha organizado eventos de esta naturaleza, en los que normalmente los supuestos beneficiados no han recibido nada. Solamente ha quedado para los empresarios, para los toreros y para los ganaderos. Al final, los supuestos beneficiarios no han recibido absolutamente nada. Bueno, queremos agradecer muchísimo la sintonía, nuevamente nuestros saludos para cada una de nuestras amigas y nuestros amigos en sus espacios. Nos volveremos a ver el domingo próximo y continuaremos tratando sobre los derechos de las mujeres. Agradecer muchísimo la presencia de Saraswati, quien nos ha dado como una panorámica de lo que está ocurriendo en torno a los derechos de las mujeres. Bueno, yo despedirme también, gracias a Saraswati por la visita, por el aporte. Gracias, Raz, otra vez. Saludos a todos los compañeros del Centro Cultural Govindas. Y bueno, los esperamos a partir de mañana, a las 5 de la tarde, que hay muchas actividades lindas y gratuitas. Estuvimos en Ser Más Animal. Fue un grato placer disfrutar de su compañía. Volveremos a encontrarnos el próximo domingo en Ser Más Animal.